Está imputada solamente Karina Coria, que ha quedado demostrado con las pruebas que en el lugar del hecho concurrieron dos o más personas. Ajá, eso está allí. No sé. ¿Está comprobado? Sí, por los diferentes huellas que había en el lugar, uh-huh. Eso quedó comprobado, que participaron más personas. No se pudo lograr determinar o recaudar elementos como para imputar a otra persona. Uh-huh. Solamente, digamos, las pruebas que se han recabado indican todas, son indicadoras de la persona de Coria como la imputada del hecho. Uh-huh. Digamos, se han realizado diferentes pericias. Creo que por ahí la que más indicó el tema de que sea Coria la imputada ha sido la división de canes de criminalística, que bueno, que llevaron los rastros hasta la casa de la imputada. Uh-huh. Y hay elementos indicadores de que debieron haber participado, digamos, ya te digo, por los rastros relevados en el lugar del hecho, participó otra persona más, por lo menos. Nunca se pudo determinar, digamos, quedaron muy, muy pocas huellas que le hayan permitido a criminalística el levantamiento del rastro y el cotejo del mismo. Una de esas pruebas es precisamente la determinación de que el calzado es coincidente con el que se encontró en el allanamiento a la casa de Coria. Uh-huh. Nosotros con la fiscal, con Graciela, la fiscal, la doctora Graciela Echegaray, analizando juntos un poco la causa, siempre sostenemos que los debates y ante la extensa cantidad de testigos, hay 31 testigos citados, por eso son la cantidad de días y por eso yo dudo que se logre terminar el día viernes, porque generalmente nosotros hablamos de la apertura de la caja de Pandora, digamos, uno sabe cuándo empieza la declaración, pero no sabe en qué puede derivar esa declaración. Quizás en este debate se puedan recabar más elementos y que traigan más gente a la causa y nos den más indicios y más precisiones. Momentáneamente el debate lo estamos arrancando con los elementos recabados en la causa que el juzgado de instrucción número 30 ha logrado juntar y que son indicadores de que hay una imputación sobre la persona de Karina Coria. Hay muchas pruebas técnicas que bueno que se van a ir a lo largo de este proceso, van a quedar evidenciados y esperemos a ver tanto la familia como la fiscalía, lo que buscamos es poder determinar la verdad real, que es lo que persigue la justicia penal, ¿no? Poder determinar quién fue el autor o los autores de este aberrante hecho.